que realmente nunca debería haber perdido. El empleo público que más gana es un maestro en otras sociedades, ¿no? Y han invertido fortunas en cuestión edilicia, en las escuelas. Acá pasa todo lo contrario. Tenemos escuelas que están, usted sabe cómo están las escuelas. Sí, no, pero... y docentes deprimidos. Usted imagínese el resultado de los alumnos. Alejandro, el empleado público está deprimido. El empleado público mira desde su puesto de trabajo este desorden generalizado que hay, la falta de conducción, la sectorización, la presión, la amenaza, el miedo. Y hoy el empleado público, vos vas a cualquier repartición y no te atiende como tiene que ser un empleado público. El empleado público tiene que tener el rol de empleado público y tiene que tener la vocación de servicio. A nosotros la sociedad, como empleado público, nos paga para que prestemos servicio a esa sociedad que nosotros representamos. Pero es como todos los grupos humanos, cuando no hay una conducción, cuando no hay objetivos claros, cuando la cabeza no funciona, y los empleados para abajo no funcionan, entonces entran en una depresión, y muchas veces yo tengo constancia, porque me lo cuentan a diario, de empleados públicos con dedicación, con la predisposición al esfuerzo, que son automáticamente apartados en el ostracismo. Y pasa con los maestros, claro. Y pasa en el esquema de salud, y pasa en todos los ámbitos, de mucho material humano. Decir, ustedes van a ir al rescate de esa gente que está preparada. Sí. Nosotros le garantizamos al empleado público que vamos a volver a lo que cuando vos hablabas antes, yo era chico, hablaba de un empleo público, de una persona, la persona que te infundía el respeto. Un maestro era, bueno, lo sabemos, lo que hemos vivido aquella época, que el maestro hasta significaba posible más respeto y autoridad en el buen sentido de la palabra que la que vos tenías en tu casa. Y gozaba del respeto de los padres y de la familia, porque en definitiva quieren la familia, ponen a los hijos para que le generen los moldes que le van a servir hacia el futuro para desarrollarse como persona. Hoy están sometidos a malos sueldos, a malos tratos, a agresiones, a una sociedad violenta que los rodea. Entonces, viste, a eso se ha ido generando el tiempo. Yo digo que es un plan malévolo llevado durante el tiempo que desemboca en esta instancia donde ya estamos al borde del abismo. Entonces, hay que recuperar la autoestima del empleo público, del maestro, del enfermero, del agente sanitario, para que, bueno, presten el servicio a la comunidad que tienen que prestar como empleado público en una imagen de sus superiores que coincidan con esto que estamos hablando. Ahora, si el jefe que tienen, por eso también pensamos que en esta instancia, y cuando hablamos de los profesionales, de los técnicos, hacia adelante, y tendrán que capacitarse, tendrán que hacer cursos, tendrán que estar en los más altos niveles de capacitación para prestar realmente el servicio que tienen que prestar como funcionario. Contador, usted es el garante, va a ser el garante de que esta alianza esté fuerte frente a lo que, porque la herencia es pesada. Sí, yo sé que la herencia es pesada. Yo no me pongo como garante, yo me pongo como la persona que va a estar a la par del gobernador para trabajar codo a codo para sacar a la provincia del estado de postración en el que se encuentra. Muchos por ahí deslizan esto de los antiguos o temores por las antiguas cuestiones que normalmente se planteaban en Jujuy con la cuestión de la gobernabilidad y demás. Si le quieren dar el término de garante, yo voy a ser, en ese término, el que no va a permitir absolutamente ningún tipo de costa de esta, ni siquiera que se deslice alguna posibilidad. Nosotros tenemos un proyecto político que tiene bases muy sólidas. Y por más que cualquiera, ¿no es cierto?, intente generar algún tipo de esta cosa, no lo va a poder hacer porque lo nuestro está totalmente decidido a trabajar incansablemente para sacar a la provincia del estado en que la ha puesto esta administración. Bueno, le hago la última pregunta, me quedan 2 minutos. ¿Cuál va a ser la impronta que usted le va a dar a la legislatura? Hace 4 meses que no sesionan, ¿eh? Sí, yo tengo una visión distinta de lo que puede ser lo normal que se conoce. Primero, creo que nosotros nos quejamos del centralismo porteño y en Jujuy hemos centralizado en San Salvador. Las aperturas que se tienen que hacer al interior de la provincia son prácticamente nulas. Vos te podés ir a algún lugar de la Puna, no tienen salud, no tienen educación, no tienen agua, no tienen nada. No tienen celular, no tienen televisión. Nosotros no podemos permitir este tipo de cosas, no es así. Tenemos que descentralizar el Estado. Y me parece que más allá de la parte de la administración del Estado, los diputados y el vicegobernador, que será el presidente de la legislatura, tenemos que tener el rol, por lo menos desde el sector nuestro, de vincularnos con ese interior profundo que hoy está sin ser escuchado, sin ser atendido. Si la idea es sacar el gobierno del interior. Yo creo que nosotros como funcionario público, en el rol que nos toca desde la parte legislativa, tenemos que estar permanentemente recorriendo la provincia, mirando cuáles son los problemas, atendiendo a la gente, evitando que un pobre jujeño que vive allá en el interior para solucionar sus problemas tenga que tomar con los pocos recursos que tiene y venirse a Jujuy, hacer cola, espera, pagarse pensiones, hoteles, 2 o 3 días para que lo atienda un funcionario. Nosotros tenemos que solucionarle los problemas a la gente, no ser un problema para la gente. Entonces los diputados que lleguen conmigo, yo ya les dije, mire muchachos, el primero que se siente y se quede en una oficina va a tener problemas. Nosotros vamos a tener que estar recorriendo permanentemente los lugares, los hogares de los jujeños, viendo de llevar a las soluciones. Creo que el rol de la legislatura es muy importante, creo que tenemos que abocarnos a una reforma profunda. Yo personalmente creo que tenemos que llegar, si Dios quiere, a la próxima elección, ya no hemos llevado esta, ya estoy pensando en la otra, con una representación de por lo menos un diputado por departamento. Tenemos que tener la voz del interior en la Cámara. Y bueno, todas las otras cosas que venimos hablando en el sentido de la recuperación de la ética pública, lograr la paz social. Hasta por ahí en algún momento se me ocurrió, y que me quepa a mí también, ¿no es cierto?, quizás empezar a hablar de la revocatoria de mandato. No. Es decir, como vos decías, las democracias más modernas hoy nos exigen esto, la gente nos exige esto. No solo la transparencia, sino, ¿no es cierto?, la participación que tiene que tener la gente. Así que en ese sentido vamos a trabajar. Contador, gracias por venir. No, por favor. Ha sido muy amable. No. Gracias. Nos vamos. Ya viene para el Palau. Chao.